Y esto es lo que carece el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ¿no? Un estudio concreto de la realidad que no sea elemento abrumador para decir, ay, esta es una situación de desastre, entonces, bueno, basta, qué inversión educativa, levantemos las manos y todo terminó. Claro. Sino un diagnóstico cierto de la realidad y una estrategia compartida por los distintos sectores sociales, que como en el caso de los chicos del pueblo, haga un esfuerzo concreto para salvar la educación pública. Y esto necesita el compromiso de todos los sectores. Pero bueno, parecería que sacando el pago de la deuda externa, nosotros no tenemos otros objetivos nacionales. Es un poco así, en resumen, lo que está diciendo la última, lo que en un llamado telefónico de Gustavo, que nos dice que lo que Cetera plantea no fue pactado con el Fondo Monetario y así es casi imposible que se cumpla. Claro, ¿no? Sí, seguro. Lo que no se planteó con el Fondo Monetario Internacional no vive. Pero esto yo, lo que dice el compañero, yo quiero mediarlo, digamos, con lo que yo comenté al principio, ¿no? Hay cosas que hoy son muy difíciles y para algunos aparecen como imposibles. Uh-huh. Yo sigo pensando en la fuerza de los pueblos, sigo pensando en el derecho de la gente a vivir mejor, sigo pensando en la capacidad de organizarnos que tenemos. Creo que el neoliberalismo le ha hecho un inmenso daño a la sociedad. Y digo, para mí son daños menores, la disciplina del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, la apertura indiscriminada del mercado, la disciplina a los poderes económicos. Para mí esos son males menores. Me parece que el peor mal es la cultura neoliberal introyectada en cada uno de nosotros. El convencimiento de que esto no se puede cambiar. Uh-huh. El convencimiento de que no tenemos capacidad o que no tenemos fuerza para cambiarlas. De ahí parte la mayor parte de los males nuestros. Que nos han lavado el cerebro y nos han convencido de que las cosas no se pueden cambiar. Todos los condicionamientos que son grandes, que son graves, que son severos, no los quiero minimizar, son muy terribles, pero no son de la magnitud como para paralizar a la República Argentina. Estamos paralizados cerebralmente, estamos paralizados como pueblo, como decisión, como conjunto, como capacidad para vertebrar alternativas. Y me parece que esto es lo peor, ¿no? En algún momento, si nosotros miramos otros países del mundo, miremos China, no, no quiero mirar América para no hacer comparaciones que resultan odiosas. China ha crecido en los últimos 15 años, en los últimos 7 al 11, 12% anual, y en los anteriores al 13, 15% anual de crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque hizo todo lo contrario de lo que el Fondo Monetario Internacional decía. Mantuvo un Estado fuerte, mantuvo un Estado que controla, mantuvo la capacidad de organizar el capital para adentro, mantuvo la planificación social. No quiero dar el ejemplo, digamos, de la privación de la libertad, que a ninguno de nosotros nos interesa, pero también quiero decir que así como ocurrió en China, ha ocurrido en otros países de Asia, uh-huh, o en otros países de África, como Sudáfrica, donde el Estado no desertó, no se corrió y siguió considerando el bienestar general como el objetivo más importante, ¿no? Y yo creo que la Argentina, a pesar de las enormes dificultades que tiene, de los vaciamientos que se han producido, tiene capacidad de reacción, y creo que la escuela puede colaborar en esa capacidad de reacción. Por eso nos parece que el sindicato no es solo una herramienta para demandar los derechos de los docentes, sino fundamentalmente un instrumento para defender la educación pública. Y cuando hablo de educación pública, no remito solo a la característica de gratuita. Uh-huh. Obviamente, si no es gratuita, ya es difícil decir que es educación pública, ¿no es cierto? Pero no alcanza con que sea gratuita. Si la escuela no está al servicio del pueblo, si la escuela no puede vertebrar las resistencias sociales, si no puede enseñar a defender los derechos, si no puede enseñar a no cruzarse de brazos frente a la injusticia, no será suficientemente pública. Por eso el sindicato defiende los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Es bastante sencillo, a pesar de que la gente a veces digo, pero es corporativo, demandar salario. Sí. Vea, acá el mal de la Argentina, según lo ratifican todos, hoy no hay nadie que se anime a decir que acá uno de los males principales no es la injusta distribución de la riqueza. Uh-huh. Muy bien, la riqueza se disputa. No se teoriza sobre la injusta distribución de la riqueza. Se pelea. Nosotros peleamos por los sueldos porque peleamos la acumulación de la riqueza. Claramente. Y vamos a defender los derechos de los trabajadores en este marco. Pero en el marco también de la defensa de la educación pública. Peleamos para que la escuela pública sea cada vez más eso, pública, popular, al servicio del pueblo, ¿no? Sea un instrumento para que los pibes nuestros tengan de ver a futuro, que no es solo saber algunas cosas, o mejor dicho, es saber también otras cosas. no es tener conocimiento de ciencia, de matemáticas, de historia, de geografía, es saber hacer, es saber actuar, es saber organizarse, es saber resistir, es saber que hay otras verdades, además de la que plantea la clase social dominante, ¿no? Entonces, esto es lo que la escuela tiene que hacer, ayudar a saber en serio, a conocer, a actuar, a conceptualizar, a organizar, a interactuar y a, sobre todo, a ser solidarios, ¿no? Marta Maffei pasó por Vinilo 33. Señores, muchas gracias, Marta, por haber venido con nosotros y charlar un rato. Y nos vamos, señores, este Vinilo 33 del día de hoy. Faltan como 8 minutos para las 12 del mediodía, ¿eh? Y la gendarmería anda secuestrando tortugas por la provincia de Salta. Recuérdenlo, ¿eh? Si tiene una tortuga, amigo, hágale el DNI, ¿eh? Hágale el DNI, no sé dónde, porque la empresa de los DNI no está más, ¿viste? Pero, bueno, si no, te la lleva la gendarmería la tortuga, ¿eh? Si no tiene documentos. Amigos, hallan a una argentina perdida en la selva peruana, nos dice esta noticia. Una argentina que había desaparecido desde hace un año en la selva amazónica de Perú fue encontrada ayer por la policía, según informó la prensa local. De acuerdo con las fuentes consultadas, la policía ubicó a la mujer luego de seguir su rastro a través de una serie de historias, mitos, leyendas, que hablaban de una diosa blanca que vivía en una tribu selvática. A veces agregar es peor. Esta noticia nos habla de los saltos, ¿viste? Nos dice, distancia que pueden saltar el hombre y otros animales en función de la altura de cada uno, ¿no? Dice, en función de la altura el hombre puede saltar 4,5 veces. El conejo puede saltar 2 veces. La pulga, 100 veces. El canguro, 7 veces te salta. La rana, 15 veces, está saltando. Y la gacela, 8 veces. ¿Cómo que es una gacela? La gacela es un animal, así que corre por la selva. Interesantísimo, amigos. Dice fuentes, datos de Time Life, editorial Atlántida. Un gran saludo para ellos y su preocupación por el salto de la pulga y de la rana. Como decíamos anteriormente en el programa, Menem y Boloco se casarían el sábado, nos dice esta otra noticia. La animadora chilena de televisión Cecilia Bol-Oco, ex Miss Universo en 1987, y el expresidente argentino Carlos Menem se casarían el próximo sábado, según aseguró Verónica Bol-Oco, que parece ser que es la hermana de Cecilia. Anunció la boda en declaraciones difundidas ayer en Santiago del Estero. El diario Las Últimas Noticias informó que Verónica, la hermana de Cecilia, la hija mayor de los viejos Bol-Ocos, confirmó que el matrimonio se va a realizar el próximo sábado en Anillaco, que la fiesta va a durar 3 días con sus 3 noches, Alibaba y los 40 Bol-Ocos. Otra noticia, amigos, nos dice que científicos simularán la vida en Marte. Esto lo van a hacer en la provincia de Buenos Aires, parece. Dice que Australia colaborará con el grupo estadounidense Mars Society, que en un proyecto para simular las condiciones de Marte en la Tierra, con la intención de habitar un día el cuarto planeta del sistema solar. El programa Estaciones de Investigaciones del Desierto Marciano, se llama así, el proyecto, prevé colocar 4 simuladores en otros tantos sitios del globo terráqueo. Costará unos $250,000 y lo dirige Mars Society, ya lo dijimos, fundada por Roberto Zubrin, antiguo ingeniero aeroespacial de la NASA. Gracias, Roberto. Otra novedad nos dice que en Nueva York no respetan la luz roja. Los automovilistas de Nueva York dicen que pasan el semáforo en rojo 1,000,000 de veces cada día laborable. Esto va, según un estudio divulgado ayer por el interventor de Nueva York, parece que hay un interventor de Nueva York según la agencia EFE, que se llama Alan Evesi. Bueno, Alan, gracias y una felicitación por tu nuevo cargo. Nueva teoría sobre el fin de los mayas, nos dice esta noticia. Una fuerte sequía habría sido la causa de la desaparición de la civilización maya. Dice, científicos estadounidenses afirmaron que la civilización maya, ubicada en la península mexicana de Yucatán y que desapareció misteriosamente en el siglo X, se extinguió como consecuencia de una fuerte sequía. Los geólogos de la Universidad de Florida, quienes investigaron el sedimento en el fondo del lago, no sé, es muy difícil de pronunciarlo, en una ciudad mexicana, revelaron en un informe que las capas de calcio estudiadas indicaron que existieron periodos de evaporación de los mayas. Peligro para las mascotas. Antes hablábamos que están indocumentadas, ahora dice que hay gente que las envenena, señores. Por el criminal accionar de gente desconocida, que está colocando veneno en plantas de nuestro barrio. Ancón y Raviñani, entre Santa Fe y Luis María Campos, aclara entre paréntesis, ya se han producido la muerte o intoxicación o embambinización de varias mascotas. Además, esa actitud presenta un grave peligro para los niños, que salen de los colegios cercanos y juegan en las aceras. Queremos advertir que de no cesar esta situación, se dará intervención a la Sociedad Protectora de Animales, y solo pedimos la justicia que se merecen quienes nos los dan todo, a cambio de una caricia, dice. Una carta de lectores del diario Publimetro. Bush pide apoyo para combatir la pobreza y se suma al corte de la ruta número 3. El presidente estadounidense George W. Bush convocó ayer al mundo americano de los negocios, a sumarse a los ejércitos del corazón en la lucha contra la pobreza en Estados Unidos. El presidente anunció que en primavera convocará a una cumbre para analizar cómo brindar sostén financiero a las asociaciones religiosas y laicas, no a los pobres. Último momento. Chiquititas vuelve por Telefe. Otra denuncia dice que en el Pellegrini también se fuma. Leí con atención la respuesta del doctor Sanguinetti, rector del Colegio Nacional Buenos Aires, respecto de la denuncia que en esa misma sección de un padre por la humareda, la humareda que se aprecia en el bar de la escuela. Esta misma práctica ocurre en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, incluso se hace delante de preceptores. más allá de lo nocivo del cigarrillo, además les estamos diciendo a nuestros jóvenes que hay una regla que prohíbe algo, pero igual pueden violarla, incluso adelante de la autoridad, dice un preceptor. Bueno. Como dijo el doctor Sanguinetti, está prohibido fumar en los colegios. Ahora falta que se cumpla. ¿Quieren registrar a los custodios? ¿Eh? ¿Vos me querés requisar? Yo te requiso. Dice, la diputada porteña Elisa Coutinho, de la Alianza, presentó un proyecto para regular la actividad del personal de seguridad de los locales bailables denominados patovicas. ¿Qué haces? Puerta libre. Vos por acá, vos pasás, vos no. Dice, se trata de una iniciativa que busca crear en el ámbito del gobierno de la ciudad el registro de personal de seguridad de los locales bailables, en el que deberán inscribirse todas las personas que quieran desempeñar dicha actividad. Después hay un montón de cosas así, como el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, que las vamos a dejar para otro momento porque ya terminó el programa del día de hoy. Señores, que sean muy felices y nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana. La tribu. Señores, velozmente abandonamos el ritmo de esta melodía y vamos a pasar a escuchar al señor Dante Báez, que está con el móvil de FM La Tribu dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Creo que está en una unidad hospitalaria, Dante, ¿no? ¿Cómo estás, Dante? Hola, ¿qué tal, Walter? Buenos días. ¿Cómo estás? Efectivamente, estamos en el sanatorio de Antártida de Avenida Rivadavia y Moreno, casi Moreno. Estamos con Miriam en este caso. Te comento, acá la situación es bastante complicada. ¿Qué pasó? El tema de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina está realizando un paro en este lugar, en este y en otros también, ahora le vamos a preguntar a Miriam, porque hay una cantidad de irregularidades, una cantidad de acontecimientos que afectan a los empleados de este gremio. Vamos a preguntarle a Miriam entonces, ¿en qué consiste la medida de fuerza? Sí, en este momento estamos en un paro indeterminado, porque somos de PAMI dependiente y bueno, tenemos una deuda atrasada del año pasado, del mes de octubre, el ticket canasta y bueno, los sueldos del año de febrero hasta la fecha. Los sueldos de ustedes dependen de PAMI. PAMI le baja la plata, le baja el dinero a la entidad a la que ustedes pertenecen, al Sanatorio de Antártida en este caso, y el sanatorio les tiene que pagar. ¿Dónde está el problema? ¿En la Antártida o en el PAMI? No, el problema es de PAMI, tenemos entendido. Entonces, PAMI no tiene la plata, no baja la plata y la unidad hospitalaria, ¿cómo responde a esto? No nos paga, la empresa no nos paga a nosotros, repercute en todos los empleados. ¿Tienen alguna respuesta para esto? Por el momento ninguna. ¿Hasta cuándo va a seguir la medida de fuerza? Y el tema es indeterminado por ahora. No tenemos idea hasta cuándo. Hasta que no salga el cheque, según PAMI dice, no vamos a cobrar. ¿Quiénes son los que realizan el paro? ¿Qué, o sea, a qué sectores son los que están realizando el paro? Y la totalidad del sanatorio, el tema de turnos es el que más se complica para los jubilados, y bueno, después la atención es solamente para las urgencias. ¿Entonces están atendiendo guardias? Sí, solamente las guardias. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho. Esa es más o menos la situación, están de paro, el paro es por tiempo indeterminado. Tienen, como nos comentaba Miriam, 2 meses de atraso en el pago de sueldo, uh-huh. una cantidad de atraso bastante más amplia en lo que es el pago de los tickets canasta, y es de la del PAMI, desde donde no baja el dinero para que el sanatorio pueda pagarle a los empleados. Bárbaro, Dante, te agradecemos mucho y nos volvemos a comunicar. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Me agarraron brutalmente, me tiraron al... de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es parte de la querella en este juicio. ¿Qué tal, Ravena? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Sorprendido por la decisión del fiscal o se lo esperaban? Realmente lo esperábamos, porque ha tenido una actitud absolutamente propensa a ejercer la defensa de Checolás desde el inicio, ¿no? Uh-huh. Lo primero que hizo fue... adherir a un planteo de nulidad diciendo que bueno, que no conocía la causa, no la había estudiado, pero que adhería a la defensa en un planteo de nulidad que ya había sido rechazado en 2 oportunidades, y bueno, le fue rechazado nuevamente. Luego quiso desistir de unos testigos contrariando la ley, que ya en esa etapa de pleno proceso requería del consentimiento de todas las partes. Él lo quiso desistir, fue rechazado también por el juez. Intentó evitar un interrogatorio a un testigo falso, digamos, protegiendo que no quedara en claro que estaba ocultando información. Uh-huh. Pero bueno, digamos, así que esto coronó una actitud favorable a este hombre, ¿no? Si el juez hace caso al pedido del fiscal de absolución, ¿en qué situación queda Checolás? Bueno, en esta causa, primero no va a quedar firme, porque obviamente nosotros vamos a apelar. Uh-huh. Pero quedaría en la misma situación que está hoy. Hoy está detenido por orden de un juez de La Plata, no por esta causa, así que... Uh-huh. Él está detenido por el caso de apropiación de menores, ¿verdad? Efectivamente, así que en este caso... A mí me parece que lo más delicado de esta situación, sí, la circunstancia que él considera que esta gente puede andar armada, que esto es producto de que lo someten a agravios. Uh-huh. Y que frente a un agravio la manera de defenderse es sacando un arma. Esto significa, no sé, que Astiz o el Turco Juliano, cualquiera de estos genocidas, pueden andar armados, y frente a alguien que exprese legítimamente su repulsa, dice que esto no corresponde, que esto es una agresión ilegítima. Uh-huh. La defensa decirle que... asesino, decirle HDP o lo que es la indignación, ¿no? Como que no puede existir eso, y que su obligación, amparado en todo un discurso pseudo jurídico, bueno, está ocultando una adhesión y un compromiso, ¿no? Uh-huh. La defensa de Checolás decía que el arma era de juguete, y por eso, digamos, no le daban las señales de como que no iba a pasar nada, ¿no? Como que los estaba asustando, nada más. No, primero, el arma no es de juguete. Uh-huh. El arma es una pistola de aire comprimido con una pericia técnica que demuestra que estaba en condiciones, es de 6 milímetros, estaba en condiciones de disparar, y por supuesto puede producir un daño. El Código Penal, el artículo sobre amenazas, establece, le ha quitado el término arma de fuego, así que cualquier arma que tenga la aptitud de disparo y de daño, es un arma que, claro, agrava la figura de la amenaza. Uh-huh. Así que en este caso para nosotros está absolutamente probado la amenaza y el agravamiento por el uso de armas. Nosotros, por supuesto, la defensa lo que hizo fue adherir a los términos del fiscal, dijo que los defendió mejor que lo que hubieran hecho ellos mismos. Y yo creo que es cierto. Uh-huh. Así que, digamos, el conflicto está planteado. Esto no es obligatorio para el juez, y el juez, por supuesto, tiene la libertad como para seguir el criterio de la de la querella y condenar. Nosotros entendemos que está absolutamente probado. Echocolás provocó, podría haber evitado la legítima defensa, tiene que ser, digamos, se justifica cuando es el último recurso, cuando no hay otro. Él podría haberlo evitado y eso también quedó acreditado con múltiples testigos, inclusive algunos testigos que aportó el mismo Echocolás, ¿no? Uh-huh. Ravena, entonces ahora hay que esperar al martes 8 de mayo, que es la sentencia. Sí, yo le quería aclarar que todavía quedaba escucharlo Echocolás. A mí me gustaría pensar que también vamos a tener la sentencia y esto no se va a seguir dilatando, pero existe una alternativa que sería no deseada por nosotros, que sería que se le dé la palabra a Echocolás, que use la palabra unos días y se levante la audiencia hasta el momento de la sentencia. Uh-huh. Digamos, esta facultad de su señoría existe. Nosotros esperaríamos que digamos, se le dé la palabra, que haga uso y luego acto seguido, en un breve intervalo, podamos escuchar la sentencia. Pero digamos, aclaro esto porque no es 100% seguro, dependerá de la voluntad de su señoría también. Perfecto, Horacio Ravena, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, le agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta tu momento. La tribu. Resulta ser que la mujer cuando... Juan Carlos Giordano, que es abogado del MST. ¿Qué tal, Giordano? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo... ¿qué le pareció en primer término la decisión del fiscal? Bueno, yo tuve la posibilidad de participar en toda la audiencia del día sábado, que duró de las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que se conoció el fallo. Fue largas horas donde el fiscal hizo el alegato de la acusación y la defensa otro tanto, y después se conoció la sentencia. Bueno, la verdad que cuando conocimos la sentencia, después de haber escuchado la valoración de la prueba que se hizo a lo largo de todo el día, todos los que estábamos ahí, dirigentes sindicales, políticos y muchos desocupados y gente del barrio donde vive Emilio, la verdad que estábamos completamente indignados y completamente sorprendidos por lo insólito del fallo. Uh-huh. En realidad el fiscal pidió 6 años de prisión y la sentencia final fueron 5 años y 6 meses, ¿no es cierto? Todos nos sorprendimos porque fíjese de que la pena que le dieron a Emilio es mucho más que la que le correspondería a Menem o Cavallo por la venta ilegal de armas. O sea que claro, estamos hablando de un ensañamiento casi burlesco, como hoy lo pongo en Página 2 en un artículo que me solicitaron, porque la verdad que la comparación que hicieron con Emilio de los delitos y la corrupción y la impunidad que se vive en otro país es completamente insólito, ¿no? Uh-huh. Hay más de 2.000 personas procesadas por protestas sociales, ¿no? Sí. El caso de Ali es el que mayor condena se le dio. Bueno, claro, hasta ahora no había habido un caso tan extremo de una condena tan violenta contra un luchador. Uh-huh. Estamos hablando de 5 años y 6 meses, ¿no es cierto? Que estamos diciendo que Emilio por lo menos va a tener que permanecer 1 año y medio, si no se corrige esta sentencia antes, en cárcel todavía, aparte de los 10 meses que ya lleva cumplido, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la cárcel de Batán, una cárcel de máxima seguridad. Claro. Bueno, es aberrante, le cuento, digamos, dos o tres pasajes de la imputación del fiscal. El fiscal dijo, por ejemplo... Claro, pasa a ver. El fiscal dijo, por ejemplo, que Emilio Ali hizo abuso del poder que él tenía como presidente del barrio José Hernández. Uh-huh. El mismo abuso de poder que hacen los políticos cuando prometen en una elección y después no cumplen. Uh-huh. O el mismo abuso de poder que hacen los dirigentes sindicales vendidos, que dicen defender a los trabajadores, pero después traicionan las luchas y viajan en avión y tienen privilegios. Estamos hablando de un luchador, de una persona que el propio fiscal tuvo que reconocer de que Emilio, con su lucha, ha logrado ponerle el agua al barrio, ha logrado ponerle la electricidad, ha logrado hacer funcionar a 3 o 4 comedores de hijos de desocupados, que los chicos lo quieren mucho, que en el barrio es muy querido Emilio. Ahora, con ese argumento, el fiscal tendría que enjuiciar a la mayoría de los políticos argentinos porque abusan del poder y no cumplen con... Efectivamente, y fíjese qué casualidad que el fiscal no hubo denuncia de este hecho, sino que el fiscal actuó de oficio. Uh-huh. Es decir, vio las imágenes por televisión en el día que se producía el paro y que estos desocupados estaban pidiendo comida. y directamente empezó la acción judicial. Uh-huh. Fíjese que en la causa no se ha logrado probar para nada lo que es el objetivo del delito, la causa del delito, que es el miedo y la intimidación que podrían haber provocado estos compañeros desocupados que fueron a pedir comida. Primero porque se hicieron presente esencialmente con niños y mujeres, uh-huh. inclusive niños en brazos de las mujeres, ¿no? O sea que niños y mujeres no pueden intimidar a nadie. Claro. Segundo, que toda la actividad que hicieron ese día, que fue ingresar al supermercado y pedir los 150 bolsas de comida, que entre otras cosas le digo, eso fue un valor de 2.000 pesos. Uh-huh. La pérdida, digamos, que tuvo Casa Tía fue 2.000 pesos, cuando sabemos de que a sus trabajadores les pagan salario miserable, y bueno, y como todos sabemos en estos años que han aumentado las cosas, ¿no? Y no bajado precisamente. O sea que la ganancia de los hipermercados, concretamente Casa Tía incluido también, ha sido muy, muy grande. Pero fíjense, todos desocupados se apersonan con niños y mujeres, lo hacen delante de la presencia policial, lo hacen delante de las cámaras de televisión. La policía ese día no interviene, uh-huh. o sea que también es una forma de presumir de que no hubo delito, claro. Porque si no la policía también estaría en falta si no hubiese intervenido. No intervino la policía, después tuvo que venir el fiscal a hacer una denuncia de oficio para que lo detuvieran a Emilio un mes después. Y fíjese de que el jefe de sección, o el que estaba a cargo de Casa Tía, bajo ningún punto de vista fue intimidado, porque tuvo la posibilidad de hablar 5 veces a Buenos Aires para consultar si le daban la comida o no. Uh-huh. Y fíjese que las autoridades de Casa Tía de Buenos Aires no han ido a testimoniar en el juicio, por lo tanto no se pudo saber si la entrega de comida se dio